José Bolingo, basi ngai na koma na ka ola komituna ka José de Danilio. Mobali oyo soki bopesani na ye mbote na moni motema na ngai pasi José, surtout soki bokomi kosolola na ye naebiteo soki bokotongo konga nzoto na ngai moto José. Kende bobalana soki bolingani kimba na ya nzela o na boye. Sani na yembote na moni motema na ngai pasi José, surtout soki bokomi kosolola na ye naebi teo soki bokotongo konga nzoto na ngai moto José. Kende bobalana soki bolingani kimanda ya nzela o na boye. Nanga Maurice nakosala nini na pesi José apongo ni maloba poso na poso na mona José te oanzate bolingo etondi makambo yo nakende mosika mpona bosa na yo José bolileki pasi ya mabanzo José nakoki mpe na mitekisa José ngo bolingo anga makambo yo. Na mipesi José abongo li maloba poso na poso na mona José te oanzambe bolingo etondi makambo yo nakende mosika mpona posa na yo José polileki pasi ya mabanzo José nakoki mpe na mitekisa José. Yeah.